Years and Years, la canción es King. Y llega ella, mira, llegaste buenos con días, el sol. Claro que sí, a traer felicidad a tu vida. Te agradezco porque hoy salí de mi casa y empezó a llover, porque así lo quiso el destino. No, yo, más. Ay, no sean así. Ya no aguanto más. Ayer fue bonito, ayer no llovió, creo. No, incluso cuando yo salí de aquí a las 4:30, sí, había mucho sol. Sí, ayer estuvo bien. Y dije, bueno, ya no va a llover más, tal vez. Por favor. Y esta mañana llovizno, pero bueno, no fue tan fuerte. Pero sí estuvo en todo lado. Y estuvo muy oscuro. Sí, ahora ya está empezando a tener como... Ay, ya es hora. Un par de deditas de descanso, por favor. Estoy cansada de mojarme todos los días. Si no es sacando el perro, es en camino a la casa. Sí, hay algo. Si no es porque salí a hacer una vuelta y ¡pum! Siempre se cayó el cielo, algo. Pero bueno. Es 12 de marzo. Este mes sí lo he sentido así, mira. Aunque este esta semana la sentí... No, esta lleva 3 semanas en una. Exactamente, desde enero. Sí. Está la semana. Pero... curioso, porque la semana se ha sentido larga, pero el mes corto. Ajá. Cosas que pasan en la vida. Tengan cuidado porque hoy, entiendo, hay paro de maestros. Sí, señora. Para que programen sus recorridos, uh-huh, todo lo que tengan que hacer y no queden atrapados. Exactamente, así que bueno, cositas varias chéveres para que ustedes también pasen rico esta primera parte del día. Nos vamos con Jungkook de una vez. Standing next to you. Buenos días, sale el sol, vamos. I've been thinking too much, help me. I've been thinking too much, help me. Son los 21 Pilots, la canción es Right. ¿Tú los viste en el festival Stereo Picnic? Me hablaron muy bien. ¡Qué gran show! Me hablaron muy bien de ellos y precisamente esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Stereo Picnic. Bienvenidos a Ir Más Alto. Y hemos hecho estos días un recorrido por el cartel por cada uno. De los días. De los días. Uh-huh. Y es el momento de llegar al domingo. El domingo va a estar bueno. Este año vuelve a ser de 3 días el festival, así que el domingo cierra. Ahora. ¿Qué? Si usted se quiere quedar hasta el último segundo, lo puede hacer porque el lunes es festivo, por si no lo sabía. Es cierto, mira, traes buenas noticias, alegría, información valiosa, ser luz en la desorden. Me encanta hacer luz en la oscuridad, mira, Catalina. Mira, en el escenario Stereo Picnic, School of Rock, que es el que abre todos los días, sí, que es muy lindo porque es de niños. Sí. Después va a estar Travis a las 4 de la tarde. Qué bello es Travis. Va a ser bien lindo. Travis. Sí. Blood Orange a las 6, Doichi a las 8 de la noche y Sabrina Carpenter cierra el escenario ese día a las 10:15 de la noche. En un mundo distinto está a las 3:15 Pirineos en Llamas, a las 5 Viagra Boys, a las 7, mira, mi corazón se entrega por a eso. Ellos, Interpol. A las 9 ya uno también se olvida de absolutamente todo en el mundo, Deftones, y a las 12 en punto Skrillex. En el bosque va a estar Agraciada a las 2:30, Lazo a las 4 de la tarde, Rusowski a las 6 de la tarde y Men I Trust a las 8 de la noche. En Paramo está a las 3, Antopico 3, está a las 4:15 Wost, está a las 5:45 DJ Babat, a las 7:15 Batista, claro que sí, a las 9 Bond, a las 10:45 Hamdi, a las 12:45 Dakaj y a la 1:45, por favor, no se lo pierdan, es de los seres más espectaculares en la música electrónica, que es Ben Bochmer, ha sonado en Residente X. Y él es el que prácticamente cierra el festival, porque es la presentación que arranca más tarde. Ahora, en el escenario Lago, Sarigüeya a las 2:15, DVD, que lo vi hace poquito en una presentación, es un chico fantástico. Ah, muy bien. Tiene un look... sí, medio somber por lo delgado, pero la pinta es de Shawn Mendes. Ya. Es muy interesante, va a estar a las 3:30 de la tarde. Macarla Martínez a las 5, Two Hollies a las 7 de la noche y Cider a las 9 de la noche para que se programen desde ya. Exactamente, en LATAM Airlines sabemos que el festival empieza antes del primer escenario, comienza en el aire. Cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía, cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso, volar con la aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a Ir Más Alto, es viajar juntos con la música Vigilado Super Transporte. Y ellos van a estar... Ay. El domingo. Uy, sí, eso le va a coger a uno el corazón. Mira. Así. Travis Singh en la X. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Porque bien dice el dicho, nunca digas nunca. Ay, si el que escupe para arriba le cae en la cara. En algún momento uno puede terminar ahí. Y esta vez vamos a hablar de tendencias y de moda. Porque pues uno cambia con el tiempo. Yo sí creo que las personas cambian. Pero además la moda es cíclica. Uh-huh. Entonces hay cosas que vuelven a estar de moda y otras que salen, que de pronto uno termina... Y me ha pasado mucho como con ropa que uno veía de la mamá. Y es como esto no se puso de moda otra vez. Eso nunca. Y uno termina con eso. A eso vamos. ¿Cuál es esa tendencia de ropa que juró nunca iba a usar y ahora tiene en su closet? Uy. Catalina, por favor. Mira. Animal print. Exactamente. Y ahora tengo un montón. Sí. Que yo decía, ay no, eso como tan lobo, como tan guiso, como tan... Ahora me encanta. O sea, ¿qué tan hago? Lobo está bien, porque pues es animal. Sí. Me entiendo un poquito. Pero, por ejemplo, ¿qué más? Ay, no sé. Transparencias. También. Ahí tengo una, mire. ¿Viste? En cajito. Sí, uno a veces no cree que va a pasar por ahí, termina. Y está bien. ¿Con qué te ha pasado? Me ha pasado, yo soy chiquita, yo soy bajita. Entonces los pantalones con botas anchas me parecían... como que no para mí, y ahora me encantan, entre más ancho mejor. Yo siempre he sido de ropa ancha, pero mis pantalones eran un poquito más en tubo, no skinny. Pero más recticos. Pero un poquito más rectos que todavía tengo, pero ahora soy más fan de la bota súper ancha. ¿Pantalón pues tampoco, para tiendas? Sí, me encantan los pantalones para tiendas porque son tan cómodos. Y uno decía, ay no, yo cómo voy a poner eso. En cambio uno ahora dice, un skinny jean nunca más. Y probablemente ahora, en un par de años digamos, claro que sí, me lo vuelvo a poner. Eso porque en redes sociales, por ejemplo, creo que fue en Twitter, alguien estaba mostrando pantalones súper anchos y otros estaban criticando los skinny a quienes usan. El mejor pantalón es el que a usted le gusta. Y el que le queda cómodo. Es como con el café, que hay mucha gente purista con el café y pues entiendo su amor por el café. El tinto más rico es el que a usted le gusta. Sí. Hecho como a usted le gusta y al que le sabe bien. Porque uno es el que se lo toma. Uh-huh. Entonces pasa... Mientras usted se sienta cómodo... Ya fue. Sí, total. Entonces, moda. Usted juró decir, yo nunca me pondría eso. Y ya tiene como 5 en su closet. Cuéntenos. Lola Young estuvo hablando con la revista Rolling Stone, fue publicada ayer, y pues ya estuvo hablando un poco de su colapso, de la ruptura que tuvo consigo misma. Ella de un tiempo para acá pues ha tenido problemas de salud mental que realmente vienen de un tema de adicciones. Ok. Y ella decidió hablar sobre esto y decir que la fama, que lo hemos dicho muchas veces, trae muchas cosas consigo. Y es que todo lo tienes sobre la mesa. Quieres decir que sí a todo, porque todo está sobre la mesa. Pero luego también tienes que equilibrar eso con tu salud mental. Y he sido súper abierta sobre mi condición de salud mental. Cuando alguien está pasando por adicción o luchando en cualquier capacidad, es difícil saber cuánto puede hacer una persona. Elegí hacerme daño y autosabotearme, y también elegí subir al escenario y actuar. En el New York Times, en 2025, allá la entrevistaron y ella contó que había pasado tiempo en un centro de tratamiento por problemas de sustancias. Esto pasaba en 2024, ya después volvió a tener una recaída, colapsó, todos vimos eso. Ella dice, no voy a tomarme un tiempo, lo necesito, y pues lo está haciendo. Esta vez ingresó en un centro de tratamiento, 2 meses, confinamiento, sin teléfono, y ya incorporó la terapia en su programa de adicción. En estos momentos asiste a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y tiene su sponsor, su patrocinador, que es el que la guía en este como camino. El padrino, sí. Exactamente. Así que dijo, estoy agradecida de que todo haya sucedido de la manera en que sucedió, porque me empujó a trabajar en mí misma y ser mejor para mis fans. Había un montón de odio, pero ¿saben qué? Que se joda. Y está contenta con su progreso y bien. Desde acá le deseamos a ella y a todas las personas que en estos momentos están pasando por un lapso así, que lo logren, que no están solos y que puede salir adelante. Total. Acá estamos para ustedes. Y ya sabemos bien cómo ella se está empezando a organizar. Y también queda otra vez sobre la mesa el tema de la fama y lo difícil que es. Y no es la única que ha hablado del tema. Así que bueno, bien por ella. Y esperemos que eso también la impulse a que venga a visitarnos. Sería por favor. Lindo. Ella es Taylor Swift. La canción se llama Sea of Light. Y vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, un 12 de marzo de 1988, Rick Astley llegaba al número uno en Estados Unidos y Reino Unido al mismo tiempo con esta canción, Never Gonna Give You Up. Usted escucha la X. Esto es Mañanas X. En Mañanas X. Y de una franquicia importantísima. Sí. Mario. Porque el próximo 1 de abril, es decir, ya en un par de semanas, llegará a cines de todo el mundo Super Mario Galaxy Movie, que es la esperada secuela de la película Super Mario, que llegó a nosotros en 2023 para convertirse en una de las cintas más taquilleras dentro y fuera del mundo animado. Ahí estaba Jack Black, ¿cierto? Exacto. Era Koopa. Ya estrenaron el tráiler de esta nueva película, en donde vemos que la misión de ahora es vencer a Bowser Jr., quien quiere rescatar a su papá en una mini prisión donde lo dejaron desde la primera entrega. Entonces, a ver, les voy a decir quién es quién. Muy bien. Hablemos primero de los que vuelven. Chris Pratt como Mario. Sí, ya. Que fue muy bien, dijeron, dejémoslo otra vez. Charlie Day como Luigi, que es el hermano de Mario. También está Anya Taylor-Joy, guapísima, como Peach. Amo cómo habla en español. Sí. Me quedo ahí pegada. Es fantástica. Sí. Jack Black, como tú decías. Lo amo. Ahí va a estar también de regreso como Bowser. También está Keegan-Michael Key como Toad, que es este que tiene cabeza de honguito. El honguito. Exacto. El honguito que uno coge cuando juega, cuando uno le pega las... A las cajitas. A ese es. Kevin Michael Richardson como Kamek. Ok. Que es uno que tiene como gorrito como de bruja, con gafas. Ya. Y los nuevos en la cinta. Aquí tenemos un artista que musicalmente conocemos como Childish Gambino, pero en la actuación... Y en su vida real es Donald Glover. Él va a estar representando a Yoshi. ¿Tú viste Atlanta? Pedacitos, no me la terminé, él pero sí. Él es tan buen actor. Sí, estaba chévere. Es un gran, va a ser un gran Yoshi. Ahora, Ward, que es como el... Es como un sapito verde. Ya. Va a ser Luis Guzmán. También va a estar Brie Larson como Rosalina. Qué buena es ella. Exacto. Benny Safdie como Bowser Jr., que ya, es el que va a ir a rescatar a su papá. Va a estar Issa Rae como Honey Queen. Y ese es todo el cast me que gusta. Vamos a poder ver el 1 de abril, dando voz a estos personajes animados. Y va a volver a ser éxito. Claro, ya, uf, va a volver a pegar. Ahí. ¿Sabes qué? Yo dije, Jack Black, ¿dónde vi otra vez su nombre? Él es Nacho Libre, una de las mejores películas en la historia de la humanidad. Pero parece que estuvo colaborando con Catriel. Sí, vi algo sobre amoroso. Eso. Él siempre que dice bolas. Que sí a todo. Llega Alex Warren. Está Man Child de Sabrina Carpenter en las mañanas de la X. Hoy, ¿jueves? ¿Jueves? Juernes. 12 de marzo. No, Catalina, te voy a cerrar el micrófono. Diana, no. Diana. Le cerraron el micrófono a Cata, grosera. Porque así fue. No, uno no puede decir jueves, claro, ni ombliguito, sí, de la semana. Eso está prohibido en el manual de convivencia. Es peor el ombliguito. Todo es eso. Ombliguito de la semana. ¿Qué hay? Ayer hicimos fulbo en Animales de Radio. Mira, te quería felicitar por ese aparatico que compraste. ¡Qué delicia de aparatico! Es un juguetico. Mira, lindo, lindo. Estás pero enamorada del Rodecaster Pro 2, ¿no? Los colorcitos y lo tatara y uno espichando botones, a lo que da la insanidad. Me encantó. La producción estaba feliz. Sí, todos estaban felices ayer celebrando. Muy chévere. Ese Rodecaster Pro 2 es una consola muy poderosa, ¿no? Juguetico lindo. Sí, sí. Ese aparatico tiene una de las cosas que más me sorprende es la cantidad de conexiones de micrófonos que tiene atrás. Tiene como 4. Ah, bueno, chévere. Se abren las puertas. La idea es que ahí conectemos en algún momento a Catalina y a Diana y como de invitadas. Esa manera podamos conectar a todos los oyentes con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, deseándoles un buen jueves. Jueves 12 de marzo. ¿Ya sonó Dakota de los Stereophonics? No, señor, todavía no. No. Ah, arranquemos con eso porque así tiene que ser. Un 12 de marzo de 2005, imagínate, hace 21 años. ¡Ay, me dolió! No lo veía tan lejos, pero sí. Y de mis eternos amores, Alejandro. ¿Kelly Jones? Sí. Uf, con esos dientes. Nunca ha venido a Bogotá, no, parece que nunca va a venir. No, tampoco. Pero esos dientes separados, ¡ay, amén! Amén. Mira, para ti siempre. Mira pues, 12 de marzo de 2005. Llega el número 1 en Reino Unido del tema Dakota de los Stereophonics y con él nuevamente les damos las bienvenidas a las mañanas de la X. Hola. Take a look at me now en las mañanas de la X 103.9. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Hoy es esa cosa que nos daba vergüenza usar hace un tiempo, pero ahora tenemos como 3 o 4 en el closet. Esas tendencias, bueno, que dijimos, está. Nunca más, Alejandro, yo jamás usaría esa porquería. Y míranos. Claro. ¿Tú cómo estás de moda? Bien. Él está muy bien. Él está muy bien. Todos los días le alabamos. Sí. Ustedes siempre me alaban, no entiendo por qué, pero... Porque te ves lindo. Tan bella. Sí. Además que has estrenado ropa, entonces se te ve bien todo. ¿Hay algo que tú, hace unos años tú dijeras jamás me pondría esto y ahora usas? Sí, el bolsito de gota a gota que compré. Yo tengo ahí temas, pero... Yo sé que tú tienes temas con mi gota a gota, pero... ¿Sabes cómo te imagino? No sé por qué, como tú te acuerdas de eso que mandaste durante un tiempo, que es una coreografía de chicos que bailan muy bien. Sí. Que bajan las caderas y todo, así te veo cuando te veo con eso. Sí, me compré un cangurito gota a gota porque porque no quería andar más con el maletote. No, con y el está maletín bien. Grande. Ahora amo mi maletín grande donde cargo como 57 piedras. Mira. Ahí cargo todos mis pecados, cargo mis secretos. Con razón todas, pesa mis... tanto. Por eso pesa tanto ese maletín. Ahora, lo que pasa, no, mi problema no es el canguro, porque yo tengo canguros. El problema es cómo se pone. Pues claro, porque es terciadito. No, es en la cintura. O sea, mi forma de llevar. Es horrible. Por eso Alejandro lo lleva terciado, como exacto. Paisa. No, es que ese no, es que una cosa, es que ese no es un cangurito. No es un cangurito en todo, en... Ah, es que no me acuerdo cómo se llama. Su diseño es distinto. Sí, es otro maletín, no es un canguro. Yo pensé que cogían el canguro y simplemente se lo ponían. No, así. No, no, lo hace, no. Pero Alejo no. Él sí compró el que es para el pechito. Exacto, yo compré el que se tercia uno en el pechito. Ah, ya, perdóname por haber. Se llama bolso antirrobo terciado, acabo de encontrar. Bolso antirrobo terciado. Porque lo llevas en el pecho. O tú te lo pones en la espalda. Yo me lo pongo en la espalda porque no, así es la vida. No, la idea es usarlo en el pecho para que no te roben. No, no, bueno. Le des más ideas porque es que cuando uno se lo pone en el pecho parece que tuviera ahí el efectivo que por saca eso. Y recibe. Exacto. De pues la extorsión. Es que Mentira, mi amor. Perdón. Ahí está, ahí está. Siempre dije, nunca voy a poner próximamente mocasín. No, no, no. Hay cosas. No, Alejandro. Hay cosas que uno no. Sí. No, mentiras. ¿Han visto que el mocasín está de moda nuevamente entre los hombres ahí? Pero como las botas también de charol, de puntudas, y no, como de cuero de lagarto, les pido por favor que no. No, mañana me vengo de botas. Yo quiero ver eso. No, es que el mocasín no. Catalina no entendió. No. Sigo sin entender que... No, de una mente muy tranquila. No, muy bien, tan muy bella, linda, tan bella. Mi muchacha. Sí. Diana sí es una suciedad. Mucha boba, Diana. Los quiero mucho a todos. Aquí está Boy y cuéntenos usted en redes sociales. Necesito explicación. Puro no ponerse que ahora se pone. Es que se vean, tan rico que es verlos, oírlos. Y nosotros también nos estamos reservando porque vamos a verlos a ellos. A los Portugal The Men. Pero te tengo un dato muy cool. A ver, cuéntame. Resulta que Portugal The Men ganó un Grammy por Feel It Still y la canción estuvo más de 20 semanas en el top alternativo de Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de una banda indie cualquiera, sino que estamos hablando de un fenómeno global que llega este 7 de mayo al Royal Center. Las boletas las consiguen en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Películas en Mañanas X. Coco 2. Películas que no veré para no llorar. Mira, tú tienes que enfrentar cosas. No quiero. Y sales de ahí. No, te va a gustar. Dolorosa. Es una película, pero es muy linda. Yo sé, pero... Es linda, te va a gustar. Es no, muy divertida también. Ay, obviamente tiene este momento en el que uno... expulsa todo el líquido que tienen sus ojos y queda deshidratado una semana. Seco. Uy, qué llorada. Pero es una gran película, Cata. Te invito al que un día que estés muy contenta con eso haces ahí balance. Es linda. Pero a ver qué. Bueno, te cuento que Pixar ha anunciado que va a tener secuela. ¿Qué pasó con esta película cuando se estrenó? Perdón, uy, alcanzaron. No, la voz, Diana, tu voz no se puede ir otra vez. No va a pasar. Muy bien. Acá estoy. 820 millones de dólares recaudados en su momento. También consolidó su capacidad para contar historias con gran proyección cultural a nivel global y aplicar técnicas de animación innovadoras. La película ganó el Oscar a Mejor Película Animada en el 2018. Ahora van a retomar la historia, todavía no se sabe si va a continuar la trama con Miguel Rivera, que es el niño, y su familia. Todo esto tiene que ver con el Día de los Muertos, es preciosa. Coco. Sí, tienes que verla por lo menos por la parte estética para que veas los colores, es que la animación. No, me gana la lloradera, yo soy muy llorona. Pues lloras, que tiene malo llorar. No, sí, pero... No. Entonces, 2029, todavía faltan cosas por definir. Lo único es que ya tiene el cheque y que lo vamos a ver. Por otro lado, también hay que prepararnos porque Pixar también podría estar desarrollando la tercera entrega de Monsters, Inc. Esa sí me suena mucho. ¿Y has visto las otras cositas de ellos? Como que es en la escuela, sí. Y hay otra. Es muy chévere. Así que, bueno, se suma a toda esta historia otro que ya viene también en fila, y ese sí ya tiene fecha para películas animadas, es Toy Story, que se lanza el 19 de junio, es la quinta parte, y se preparan también para Los Increíbles, este sí se demora otro poquito, tercera parte para el 2028. Mírala. Uy, va a estar bueno. Sí, sí, sí. Buenas películas. Morgan Wallen pasa por estos lados con Love Somebody. Series en Mañanas X. Bueno, vamos a hablar de Hannah Montana. Sí, Yo les había contado ya hace un par de meses que Miley Cyrus había hablado de que ya venía algo con Hannah Montana, luego se filtraron fotos y pues ya oficialmente lanzaron el primer adelanto de lo que vamos a ver. Claro que sí, esta canción es icónica porque son 20 años ya del aniversario de esta serie que pues trajo a la fama a Miley Cyrus. Ella sí tenía como una doble personalidad. Porque era cantante, okay, en secreto, donde se utilizaba una peluca, pero en su vida diaria era simplemente ella. Listo, perfecto. Entonces, lo más chévere de todo esto es que se meten a los escenarios que ya habíamos visto con algunos, por ejemplo, el closet de Hannah Montana, ¿sí?, en la serie. ¡Oh! Uno quería vivir ahí, no salir nunca. Por la ropa tenía algo mágico o algo. De por sí, como el closet de ella, que no es un closet normal, era como unas vitrinas súper extrañas, una cantidad de zapatos, vestidos, chaquetas, todo era maravilloso, pero entonces lo que se puede ver también son imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie y momentos icónicos, pero además van a incluir una entrevista con Miley Cyrus, que va a estar con Call Her Daddy, el podcast de Alex Cooper, sí, y pues vamos a poder verla también hablando mucho más de lo que representa para ella toda esta nueva entrega que se va a estrenar 24 de marzo. ¡Ah, ya! Uh-huh, en 12 ya días, muchacha, vas a estar ahí pegada, ¿cierto? Claro que sí. Claro que ahí sí estaré. Felicítame en esta gran canción. Best of both worlds. Gracias. Shirley Manson y Garbage en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, estamos en los 90 otra vez, ¿no? ¡Ay, qué dicha! Yo ayer en nuestro feliz programa intentamos hacer un programa sobre los 90, sí, y no nos salió tan bien. ¿Por qué? Pero ahí está, en nuestro canal de... No sé, creo que no, debimos haber usado más recursos visuales. Pero está en nuestro programa, está en nuestro canal de YouTube, Animales de Radio. Ok. Está ¿cómo bien eras en los 90? What did you look like in the 90s? ¿Es tendencia? Sí, con famosos. Las celebridades como Jared Leto, uh-huh, están publicando fotos mientras suena de fondo Iris de Goo Goo Dolls. Sí, señor. Winona Ryder ha estado por ahí. Jared Leto. Sí. Estamos en los 90 por todas partes. Arrestaron a Shia LaBeouf. ¿Otra vez? Britney Spears. No, pues le estoy haciendo el resumen. Perdón, arrestaron a Shia LaBeouf. Britney Spears también. Justin conduciendo Timberlake. Conduciendo bajo los efectos del alcohol. Hilary Duff está de gira. Hay nueva película de miedo. Scream. Scrubs está, se llama Scary Movie. Esa cosa. Sí. Scary Movie. Scrubs está de vuelta en televisión. Sí, sí. Las celebridades todas están flacas. Hay guerra en Oriente Medio. Los pantalones anchos están de moda. Bill Clinton está testificando. ¿Todo? ¿Los 90 están de vuelta? Me alegraba cosas. Yo amé esa década. Esa década para mí musicalmente es de las más preciosas y maravillosas. Pero me quedé pensando en lo de Bill Clinton con lo de Epstein cuando le muestra a la abogada las imágenes que sonríe, como recordando tiempos aquellos mundanos. Sí, sí, sí. Vi. Que la abogada le quita las hojas porque es como, no, ¿qué está haciendo, señor? Sí, sí, sí, sí. Terrible, no, porque obviamente es como cuando uno ve fotos de un parrandón que se pegó hace mucho, obviamente guardando las proporciones. Sí. Y se ríe como, uy, yo me acuerdo de esto. No, señor, sí, claro, estás en medio de la tensión mundial. Sí. En fin. Bueno. En una reciente entrevista con la New Musical Express, Shirley Manson de Garbage aclaró los rumores de que la banda estaba en medio de su última gira. Ella mencionó que no es así, que la banda no va a dejar de tocar, pero es un hecho que buscarán un modelo diferente para hacer sus giras. Más chiquito, habrá, ¿no?, que ver qué modelo es, sí. Shirley dio un dato interesante. Dice que dio unos 40 conciertos en Norteamérica y con un montón de cálculos se dieron cuenta de que podrían haber ganado exactamente lo mismo con toda la gira si solo hubieran hecho 10 conciertos. Bueno. Entonces es todo lo contrario, cambiar lugares chiquitos y muchos por grandes y pocos, ¿será? Y la verdad, más de 40 shows no les aseguró más dinero, por el contrario, extender la gira habría generado más gastos, y eso no es todo. Shirley Manson también habló de cómo la situación económica está afectando a las bandas nuevas que buscan abrirse camino en la escena, pero que no pueden costear el gasto de una gira como tal. Manson puso de ejemplo a Starcrawler, una banda fundada en 2015 que los acompañó en el tour por Estados Unidos y que tuvo un problema con su transporte de la gira. El transporte de la banda se le reventó una llanta, quedaron varados. Y según Shirley, se debió a que no pudieron pagar un transporte de gira de buena calidad. En contraste, para Shirley Manson, se da debido a que en su época las bandas ganaban mucho dinero por la venta de productos tangibles. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Con el merchandising. De discos. Todo lo físico. Sí. ¿Tú crees que pero la gente se ha dejado de comprar? No. ¿Dejado de comprar qué? Discos, claro. Sí, por eso. La gente dejó de comprar discos. Lo que digo yo es que la gente la gente compraba discos, pero la diferencia no era mucha. Si tú no eras famoso, la diferencia no era mucha. Ok. Es decir, la gente, hay gente que defiende este tema de comprar discos, de que se está poniendo de moda comprar discos otra vez. Entonces uno ve un montón de centennials en redes sociales diciendo que está comprando otra vez, que para apoyar al artista, que porque le llega más plata. No le llega más plata. No le llega más plata, no es cierto. El negocio de la música siempre ha sido un negocio de volumen. Ganaba mucho dinero por la venta de productos tangibles, dice Shirley. No ganaban mucho dinero por la venta de productos tangibles. Ganaban mucho dinero porque vendían muchos productos tangibles. ¿La variedad de productos? Porque vendían muchos discos. Pero entonces... Porque estaban de moda. Ok, pero bueno. Porque estaban manejados por una maquinaria industrial de discos que los ponía a sonar en radio y en MTV, les hacían el video y toda la cosa, y vendían 500 mil, 200 mil discos. Entonces, claro que hacían mucho dinero porque vendían muchos discos. Sí. Es de la misma forma que hoy en día un artista que hace muchos streams o muchas reproducciones... Gana mucho también. Pero Tacho, tengo pregunta. Cuando tú hablas de ganancias... Poniendo en paralelo una ganancia de un disco físico en su momento, ¿se puede equilibrar? Exacto. ¿Con las ganancias que te da un stream, una transmisión? O sea, puede... Absolutamente. Claro. ¿Sí? Por supuesto. Yo entendía que por streams pagaban menos. Sí. Sí, lo que pasa es que hay una equivocación con relación a eso y es que la gente cree... O sea, se hace siempre esta matemática porque es muy simplista de hacer. Es muy reduccionista y muy fácil de hacer. Ya. Yeah. No, que entonces Spotify está pagando 0,005 centavos de dólar por reproducción. Sí, ok. Pregúntale a Bad Bunny. Bueno, sí. ¿Sabes? Pero ahí los que ganan son los artistas gordos. Como en la época de Garbage. Bueno, sí, también es cierto. En la época de Garbage también había 250 mil artistas que no hacían nada de plata. Pero es que... mira, ahí está mi duda. Por ejemplo, un disco en ese momento, un CD, tú ibas a comprar tu CD y estaba entre 15 mil y 30 mil pesos. ¿Cierto? Correcto. Al artista le tocan 5 mil pesos. Y ese era el precio. Y vendía dos discos. Ok, pero ese era el ¿Cuánta precio. ¿Cuánta plata se hizo? 30 mil. Pero ese, 30, pesos. Ese era el precio. ¿Cuánta plata se hizo? Ay, Alejandro. Si de los 30 mil pesos. Mira, te vas a cerrar el micrófono. Si los 30 mil pesos que costaba el disco te tocan 5 mil pesos a ti como grupo y vendías dos discos, ¿cuánta plata te tocaba? 10 mil pesos. Sí, pero a que el precio del CD estaba en el mismo renglón de todos los CDs, como que era un poco más justo para todos, sino que acá... No, porque si haces la matemática... Si te ve una persona, pierdes. Si haces la matemática por stream... Pues a todo, si dices que por stream, por reproducción, pues a todo el mundo le toca la misma cantidad de plata. Está bien, pero no sé, porque el precio del CD era el mismo para todos. El precio, al igual que el precio del stream, es el mismo para todos. ¿Sí? Claro. A todo el mundo le pagan 0,005, seas Diamante Eléctrico, seas Bad Bunny. Bueno, sí es cierto, depende de la cantidad ya de gente que te escuche. Bueno, sí, claro, es que depende de qué tan popular eres. Porque es que pero el negocio por ejemplo, de la música mira en Spotify que si tú no tienes tantas reproducciones ya no te pagan. Eso no pasa, pues no sé. En fin, no sé. No te pagan Alejandro. Porque tienes mil pues, sí, pero si tú igual, vuelvo y te digo, si tú vendes un disco compacto a 30 mil pesos y a ti te tocan, y estás firmado con una disquera, a ti te tocan 5 mil pesos, te hiciste 5 mil pesos. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo mismo que si haces 1000 reproducciones y por 1000 reproducciones te pagan 100 pesos. Es la misma cosa. Es como, ¿a qué? Es la misma vaina. Estamos haciendo mal las matemáticas y Shirley Manson no está ayudando con este tema. Aclarar el tema. Entiendo que nuestro odio por la gente, por los ricos y nuestro deseo de la igualdad quiera ocultar el hecho de que hay artistas que no venden nada, que no tienen audiencias. Entiendo que a ese artista que durante un año hizo 1000 reproducciones, si un artista hace 1000 reproducciones en Spotify y se gana 5 pesos, ¿qué haces con esos 5 pesos, Dirty? Me los gasto en empanadas. No tienes con qué gastarte ni para una empanada. Ni para el ají. No, ni queda para cilantro. Exacto. Y lo mismo pasaba, en los 90. En los 90 tú podías tener un disco que costaba 30 mil pesos. Claro, en la teoría vale mucho más que un stream. Vale 30 mil pesos. Pero tú estás firmado, repito, estás firmado con disquera. Y la disquera te dice, esos 30 mil pesos a usted le tocan 3 mil pesos por contrato. No gana, no, o 4 mil pesos, dependiendo. Listo. Y usted vende 20 discos. ¿Cuánta plata le tocó? O sea, no le daban los números tampoco. No le daban los números. Pero claro, preferimos seguir pensando que Spotify es el diablo. Que Spotify está tan... pues siga pensando lo que quiera, pero está equivocado. Y Shirley Manson está equivocada. Pero hace música muy linda. Pues tiene Alejandro. 3 canciones bonitas. Yo la vi en Corona Capital y me decepcioné. Es que lo decepcionó. ¿Sabes quién? Ya para cerrar y hablando de decepción, Morrissey. ¿Viste? Canceló, sí, claro, canceló conciertico. ¿Y viste por qué fue? Porque el ruido le impidió dormir. Iba a acostarse, el ruido, no pudo dormir que por el ruido y canceló concierto. Sí. Personitas despreciables. El panorama luce incierto para las bandas alternativas porque según Shirley Manson, los artistas cuya obra es más disruptiva y rebelde están siendo asfixiados por el sistema. Sí y no. Sí y no. Vamos contra el sistema, Alejandro, viva la revolución. Sí, ese cuento del sistema, bueno, los sistemas todos tenemos sistemas. Y en su declaración a NME, la vocalista, por ejemplo, le echó la culpa a Harry Styles. Ah, oigan a mi tía. Mírala, muy oigan, bien. En su declaración a NME, la vocalista de Garbage menciona que los artistas pop tal vez no atraviesen problemas económicos de ese estilo, pero sí cambia el negocio para ellos en otros ámbitos, como ha dicho Harry Styles en una reciente entrevista con Saint Lowe. Harry explicó por qué prefirió hacer residencias en algunas ciudades en lugar de hacer un tour tradicional más extenso por el mundo. Sí, claro, por plata. Mejora el espectáculo y se puede construir algo que no tenga que viajar todas las noches. El espectáculo en sí mismo se hace mejor, dijo Harry en esa entrevista, y no solamente habló de cómo este modelo de residencias permite un mejor show entre traslados y reducir costos, sino que también le da al artista y a su equipo un mejor equilibrio en su vida personal, claro. Entonces vamos a ver qué hace Garbage, vamos a ver qué se inventan. ¿Alcanzarían a hacer conciertos grandes de estadio? ¿Les daría? Garbage no tiene cómo llenar un estadio. Bueno, vamos a ver. No creo, esa gente no vende ni 2000 boletas aquí. Pero habló mal de él. Bueno, aquí está Mr. Harry Styles, esto es de su álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally. Esto se llama American Girls. Ayer estaban celebrando los Pet Shop Boys que un día como ayer precisamente habían lanzado hace como 72 años Where the Streets Have No Name. Tengo que decirte, Take My Eyes Off Of You. Tengo que decirte algo. Nunca le había puesto atención a esta canción. ¿No le habías prestado atención? No, yo no lo había oído. Sabía que era el remix. O sea, claro, ni siquiera, es el remix. Imagínate, es pero muy ahora charan, charan, chan, charan, chan, es como, ok. Creo que es la canción más gay de los Pet Shop Boys. No. Ay, esa pregunta está chévere. ¿Cuál es la canción más gay que, hay que cosas más muy le gusta? Chévere, sí. Para mí la más de ellos es Rent, por la letra. Sí, esta me parece la más gay de todas. Hace 35 años los Pet Shop Boys lanzaron el... es un medley, es un remix, claro, entre Can't Take My Eyes Off You, obvio, de Frankie Valli y Where the Streets Have No Name de YouTube. Ahora, qué buena base electrónica tiene. Muy es una chévere. Gran base electrónica. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso fue un día como ayer, hace 35 años. Catalina, hace 35 años. Catalina, ¿sabes por qué hace así, Alejandro? Pero ya entendí, mira, el otro chiste. Llegué tarde porque iba en trancón, pero ya lo entendí. Es que tengo la mente muy limpia. Ella me decía, pero si él dijo de botas. O sea, yo lo pronunciaba tal cual y yo, pero no entiendo. Ah, linda. Pues sí, ya saben, mañana me vengo de botas. Y vamos a ver eso. Claro que sí. Ya vimos un reel alguna vez. Saludos a Yamia Matserna, que fue el que mantenía diciendo ese chiste cuando yo trabajaba con él en la W. Ah, bueno, que me ahí. Es clásico, clásico. Bueno, también un día como hoy, damas. Señor. Hace 5 años, Fred Again convirtió una entrevista que hizo en pandemia a The Blessed Madonna, que en aquella época se llamaba The Black Madonna, en un himno de la música electrónica. Hace 5 años salió esta canción, se llama We've Lost Dancing, Marea. Sí. We've lost dancing. Estaba Royce Murphy, eso es Moloco. ¿Has oído alguna vez un disco completo de Moloco? Sí. No. Perdón. ¿Nunca has oído un disco? Son rarísimos. No lo he hecho. Son rarísimos. Mira, loco. Son una banda extrañísima. Es decir, es curioso porque canciones como The Time Is Now, que me lo acaban de decir. Julián Paladines escribió y dijo: la canción más gay del mundo es The Time Is Now de Moloco. Claro que no. A mí me parece que tiene su gayness, pero no es la más gay. Creo que The Time Is Now tiene su gayness, tiene su nota gay, pero no es la más gay. Tan buena esa música. A mí Vogue de Madonna me parece. Vamos con esa, por favor. Sí, Daya. Sí, me claro, parece. Además, por supuesto, por todo lo que representa y porque me acuerdo, Alejandro Marilla, que estamos como en este marco del aniversario de la pandemia. Sí, porque tú hablaste. Yo hablé con Luis Extravaganza, quien fue el coreógrafo de Vogue. Claro. Para Madonna. Muy bien. Tengo una crónica que, te digo, se pudo haber ganado un premio. ¿Y si lo vuelves a mandar o no lo has mandado? No, ya no, ya está obsoleta, ya está vetusta, ya está vieja, ya está anticuada, ya está antigua, ya está antiguita. Tranquilo. Es que sinónimos, una nueva clase de sinónimos en Mañanas X. 9:30 en la mañana de la X, Dayana Rodríguez, Catalina Blanco, Alejandro Marín acompañándoles, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Gracias a Julián, me parece que sí. Dice, tiene su tono gay, tiene su gayness, pero no es la más gay de todas. La canción más gay que fue himno de la electrónica es The Time Is Now, dijo Julián. ¿Acaso sonaba en todos los clubs en cinema en Chacha? Y, bueno, esta, háblame de gayness. Now this is gay. Y también hace parte de la banda sonora de El Diablo Viste a la Moda, que ya viene. Estamos contando los días. ¿Sabes también qué te quiero contar? Señora. Del nuevo Galaxy S26 Ultra, que llegó para hacerlo todo más fácil. Cuida tu información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo que toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre te sientas en primera fila. Y lo mejor de todo es que con su fusión Now Notch tienes tu propio asistente. Así que estrena ya a un precio especial. Conoce más en samsung.com/co. Aplican términos y condiciones. Bueno, Estaba Sam Smith en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de Billie Eilish con Kata y vamos a hablar de Kanye West con Kata. Hay noticias sobre ellos dos. Kanye, por su parte, ha sido declarado responsable en una demanda por un asunto de su mansión y le va a tocar pagar una suma de 6 cifras. Sí, lo contábamos hace un par de días. Él recibió una demanda por parte de un ex empleado que se llama Tony Saxon, que lo acusa de impago de salarios y condiciones laborales inseguras. Sí. El equipo de Kanye West ya había dicho que eso era mentira, que en realidad el trabajador había hecho mucho más de lo que se le había pedido, pero pues entraron a revisar y sí, él tiene que pagar exactamente $140,000 por gastos médicos y salarios. En realidad, Saxon había pedido 1.7 millones, pero pues tras algunas revisiones dijeron no, dejémoslo en $140,000. Mira, él dijo, ¿por qué no? Le voy a disparar el milloncito, a ver cómo negociamos. Ahora, también pues dicen que se siguen revisando algunas cosas porque Saxon alegó haber sufrido represalias por denunciar las condiciones de su trabajo y se pidió al jurado que considerara si se violó su derecho a hacerlo. Así que tiene que aparecer nuevamente Kanye West y su equipo para volver a testificar sobre estos temas. Y Billie Eilish está en conversaciones para debutar como actriz en The Bell Jar. Así es, ya la pudimos ver en Swarm, que era otra serie esta vez, pero vaya al parecer a The Bell Jar. Es una película, es una adaptación cinematográfica de Sylvia Plath y pues haría ya su debut como más, más oficial, más grande. Sí. Esto también va a tener a Donald Glover, de acuerdo a Variety, va a ser parte del casting, sería su primera vez interpretando un papel en la pantalla grande, así que esperamos que le vaya muy bien. Silvia Plath. Muy bien, ¿tú has leído a Silvia Plath? No. Tengo unas ganas, ahí salió una antología linda de tapadura. Bueno. Mira, no, Pues mira, en este caso, la adaptación narra el deterioro mental de una joven y al mismo tiempo la protagonista se ve abrumada por expectativas sociales para las mujeres en 1950. Claro. Es un libro del 63. Claro que sí, ella fue muy buena escribiendo. Son las mañanas en la X103.9 FM, aquí está Duran Duran, esto se llama Save a Prayer. Save a Prayer de Duran Duran en las mañanas de la X103.9. Señor. Estoy leyendo aquí una nota de NPR donde están explicando las fotos de Stephen Hawking con Jeffrey Epstein. Eso sale tan oscuro, tan horrible. Jeffrey Epstein le pagó a él y a un grupo de científicos de alto nivel en 2006. Para una conferencia, para que dictaran una conferencia. Y uno imaginándose cosas. Sí, uno todo cochambroso. Sí, así es. Esa mente horrible. Pero confrontando pues es que... la gravedad, se llamaba la conferencia que Epstein les encomendó a él y a 20 físicos, cosmólogos y premios Nobel. Es que es tan difícil. O sea, uno entiende la conferencia, si estuviera organizado por otra persona, estaría fantástico. El problema es viejo cochino ese Epstein, ¿no? Es que, exacto, o sea, puede que su intención en esa conferencia haya sido en serio la más limpia y de conocimiento, y vamos a abrir nuestras mentes, pero es él, y de él nada bueno hay, entonces no puedo separarlo la hora de la Claro, es imposible de separar. Sí, no. Definitivamente. No. Qué cosa tan impresionante. Sí, es verdad. Qué cosa tan brava. Bueno, hablemos de música. El clásico disco de Anita Ward, Ring My Bell, se va a usar para manifestar dinero en redes sociales. Es muy gracioso lo que está pasando. Es una canción del 79. Fue número uno ese año. Y resulta que, y estaba hablando con Kata internamente, que ahora estos clásicos le deben su renacer y los números a influencers, a personas en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una usuaria que tiene su cuenta en TikTok que se llama Good. Y resulta que esta señora lo que hace es que explica o por lo menos da consejos de cómo atraer dinero. Y ella dice que esta canción, precisamente, Ring My Bell, atrae dinero y riqueza porque se correlaciona con las frases soy rico, gano dinero, manifiesto. Eso quiere decir que si tú pones esa canción es posible que te llegue dinero. Frecuencia de abundancia se llama. Toca mi campana, estás atrayendo dinero. Cada vez que suena Anita Ward, y no solamente ella, hay otro usuario que empezó a hacer un video bailando una coreografía con esta canción y los números han crecido. Todo gracias, bueno, a las redes sociales. Vamos a ponerla, queremos dinero. Aquí está entonces manifestando Anita Ward con Ring My Bell. Grandes frases de la música. Que pertenecen a Ella Summer con 12 to 12. Y celebramos, hoy es un día de celebración. Llegaron. Hola, ¿qué hay? Bien. ¿Sí ven que vienen haciéndoles corazoncito con los dedos, sí, de la mano? Va a ser como la plata. Corazoncito para mí chiquito. Es plata. También la plata dinero. Es amor, el amor es dinero. Tanta sabiduría, uh-huh, en ti, Catalina, dijiste ¿Qué, todo. ¿Por qué tu corazón está...? Porque uno se, se corrompió por el dinero. No, uno se le alegra el corazón cuando puede comprar algo que sueña con comprar. Exactamente. ¿No? Sí. El amor es, está bien. Está bien, el amor es dinero. El amor es dinero. Sí, a veces. Y hay lógica en eso. Ya. Nos acercamos cada vez más también a un evento importante que es BTS y sí, su gira, y estará por acá, pero obviamente antes de visitarnos, pues tiene muchas cosas planeadas para hacer. Arrancando por un concierto que van a estar dando en la capital coreana. Uh-huh. Es un evento multitudinario, sí, además en su mayoría gratuito. Esperan recibir más de 260 mil fanáticos en el, en el primer espectáculo de regreso de BTS. Sí. ¿250 mil fanáticos? Ah, mírame, sí, ¿en un estadio? Ya te voy a contar. Wow. Esto es en pleno centro de la capital surcoreana. ¿Cómo se llama el lugar? Por favor, quiero que nos digas cómo se pronuncia el lugar, Catalina. Porque suena así. Porque mira, tú eres así. Gwanghwamun Square. ¿Cómo? Algo así, Gwanghwamun. Es que yo no hablo coreano. Juan Jamón. El guamo. Juan Jamón. Esto hagan de cuenta que es una... En realidad no es un estadio, es como una plaza. Bien, ya. Que tiene una parte central en donde están las personas que pagaron su entrada. Ya. La plaza de Gwanghwamun. Y alrededor, uh-huh, ya queda abierto para todo aquel que quiera asistir. Ah, está chévere. En ese lugar, o sea, ¿es gratis? ¿Es abierto gratis? Parte, ¿o qué? Y parte. Por eso te decía, ese circulito primero de la plaza era el pago. Okay. Que era como los que están más cerca de la banda. Claro. Y eso es lo que está cerrado. De ahí para adelante, donde usted se quiera parar, puede ver el espectáculo. Y en ese lugar caben 260 mil espectadores para además celebrar. O sea que fácilmente puede haber 1 millón de personas ahí, entonces. Fácilmente puede reunir todo el país ahí. Seguro. Y es para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Arirang. Va a empezar el... ¿Cómo se llama el álbum? Arirang. Como la de Sheeran. Arirang. Están copietas los BTS. Mira, va a arrancar a las 8 de la noche, sí, del 21 de marzo. Es, como les decía, el concierto de regreso de ellos. Esto se convierte en una de las reuniones públicas más grandes de toda la zona desde el 2002 con la FIFA World Cup. Aunque 22 mil personas, como les decía, cuentan con los boletos para el espacio principal. Ya ok. Entonces son 22 mil que pagos pagaron. Y 250 mil en total, incluyendo los demás. Yo sí dije, uy, qué todo lo que quepa qué ahí. Qué cantidad. Exacto. Eso, tienen todo un operativo de seguridad, pues, uh-huh, por la cantidad de personas. Obvio. El Ministerio del Interior y de Seguridad anunció a la prensa que alrededor de 4.800 agentes de policía van a ser asignados para el control de multitudes, uh-huh, junto con 3.400 funcionarios de la Municipalidad de Seúl y de otras organizaciones. También van a tener 894 baños públicos en edificios cercanos, porque ¿tú entiendo, te imaginas? No, si no se vuelve el baño público. Sería mucho, ellos son muy organizados. Sí, se vuelve un reguero de BTS ahí. Y pues lo que han dicho las autoridades es que han establecido restricciones para quienes planean esperar el espectáculo desde la noche anterior para buscar mejores ubicaciones, y les dijeron que pues resulta imposible impedir que algunos fans se acerquen a acampar, seguro, pero que no van a permitir carpas de más de 2 personas. ¡Qué locura eso! Yo sí tengo mucha expectativa de ver qué va a pasar después de 4 años de ausencia claro de... Sí. De estos, y lo vas a poder ver. BTS. Lo vas a poder ver porque además de todo, a ver, este espectáculo en el Gwanghwamun Square, ¿Cómo? ¿Otra el vez? ¿Cómo se llama? El Guam Square. El Guam Square. El Guam. También va a poder ser disfrutado por los fans de BTS alrededor del mundo, ya que va a ser transmitido en vivo a 190 países a través de Netflix, en lo que representa la primera vez que la plataforma emite en directo la presentación de un artista musical. Ahí tengo dudas. Cuenta, ¿por cuál? Porque para Harry Styles habían dicho lo mismo, que era la transmisión en vivo. Y no cuando fue. Tú entrabas ya no era en vivo. O de pronto era el show en vivo de Harry Styles, pero la transmisión no era en directo. Puede ser. Porque vamos, es que una cosa, si es una cosa es que sea en directo en tiempo real y otra cosa es que es un show en vivo. Entonces ahí hay dos cosas que es normal parece, que se puedan confundir, claro. Exacto. Pero muy seguramente lo que tú estás diciendo es que el evento va a ser un evento en vivo y en directo. O sea, una transmisión como cuando transmiten, no sé, los Oscar, por ejemplo, en una plataforma de streaming. Sí. Van a transmitir el show en vivo y en directo. Vamos a ver si termina siendo así o no. Y igual, algo muy chévere. Así sea en vivo y en directo o lo transmitan dos días después, la gente va a estar ahí pegada igual. El director británico responsable de dirigir el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y otras galas televisivas, Hamish Hamilton, va a ser el encargado de dirigir toda esta transmisión de Netflix, así que seguramente va a estar muy caramba. Bueno, vi que de Colombia van. Ir Mabel Cartagena, que es esta costeña maravillosa. Oye, no sabía. Es muy fan de BTS. Mira qué bueno. Si ella puede pasar de champeta a BTS vallenato, no importa, se sabe. Vamos, siempre tiene que haber Colombia en todo, tiene que haber un colombiano sí, siempre. Se saben todos los nombres de todos, la historia de cada uno de ellos, ha hablado un montón no del tema eso. Y hace un par de días subió un reel a su Instagram sí. atacada llorando cuando le están dando la noticia de ella va. ¿De Colombia? O sea, seguro que la va a llevar Netflix o qué. Me muero de no sé qué marca era. Ah. Pero sí se notaba muy, muy empresarial, así que bueno, va a estar sí, Colombia ser, también en el Guamo. Mira, puede ser Colombia. Netflix o puede ser una marca de celulares. Viva Colombia. Cualquiera de esas dos viva marcas Mabel puede Cartagena, ser. Viva Falcao. Bueno, pues chévere, que lo disfrute. Es el Robbie Williams. Buenas noticias este año con él, Supreme, y también buenas noticias para todos ustedes con 5 Seconds of Summer. Así es, porque la banda australiana que revolucionó el pop rock regresa a Bogotá para presentarse el próximo 24 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena. Van a tener éxitos globales como Youngblood, Como She Looks So Perfect, Amnesia, y el grupo llega para un show inolvidable, así que las boletas están a la venta en tuboleta.com. Y ya es Willow, wait a minute. Sheryl Crow sonando a esta hora. Esta canción, si no estoy mal, tú me corregirás, Uribe Channel, hizo parte de la banda sonora de Eric Brockovich con Julia Roberts. Es correcto. Gracias, es como correcto. Amé esa película. Sí, es una... Tremenda es ella. Esa fue la buena época de Julia Roberts, ¿no? Igual Julia Roberts sigue siendo Julia Roberts y será Julia Roberts claro toda la vida, sí. Fantástica. La sonrisa de Julia Roberts toda la vida. Muelas, yo le decía, la sonrisa de Julia Roberts para la eternidad. ¿Cuál es tu película favorita de Julia Roberts? Catalina, ve pensando la tuya. Yo creo que Pretty Woman, sin duda. Sí, yo creo que Pretty Woman es como mi favorita así de entrada. Y creería que Erin Brockovich es la segunda. Qué papelón se hace sí. esa mujer ahí. Ahora, Erin Brockovich es... Hay una mejor actuación de Julia Roberts... Pero es que Pretty Woman es muy icónica. Bueno, sí, ¿no? Puede ser. Es algo muy icónico ya y es parte de la cultura popular sí. de una forma impresionante. Cata, a mí me gusta Runaway Bride. Ah. Es que yo soy muy de esas, esas cositas cheesy noventeritas. No, está perfecto. Sí. Me acabo de acordar de otra que está ¿cuál? En mi top de Julia está Roberts. Perfecto. La boda de mi mejor amigo. Ahí está, buena. Yo tomo tu la mano. La boda de mi mejor amigo. Esa es mi favorita. Creo que puede ella. Estar ahí, sí. También, puede ser sí. el número dos. Cuando... Acabo de correr a Erin Brockovich al mira, número tres. Mi momento pleno de esa película es cuando ella le confiesa, cuando están buscando a Kim en la estación y él se sienta y ella le confiesa todo lo que hizo y él le dice que ella es el pus que crece en medio del hongo. Ok. Qué lindo sí, eso. Qué lindo que te acuerdes es de eso. Es un romántico. Sí, no, claro. Es muy divertido. Y cuando cantan con Helio, cuando empiezan a cantar con Helio los que están invitados a la boda. Ay, son muchas cosas. Ella es fantástica. En esa película. Y ahí teníamos esta canción que hizo parte de la banda sonora. Vamos a hablar de Katy Perry porque resulta que perdió contra Katy Perry. Ah. Eso quiere decir que la otra Katy Perry ganó. Pero entonces celebramos Katie, por entonces la hay una Katy Perry que perdió. Sí, pero también hay una que ganó. Exacto. Mira, caramba. Te digo, 17 años lleva esta pelea. 17 años llevaba esta pelea. Necesito contexto, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que hay una diseñadora de modas que se llama Katy Perry. Okay. Pero esta Katy Perry se escribe con I latina y E. Katy Perry, la artista, es con Y. Ya. ¿Listo? Okay. En su momento la cantante había solicitado que por favor le prohibieran a Katy Perry, la diseñadora, usar este nombre. Pero es que así se llama la diseñadora. No, pero pues, ¿qué? ¿Qué hacemos? Desde el 2008, ¿sabes? Es como, ¿y yo qué hago? Y por fin, después de tanto tiempo, ayer el Tribunal Superior de Australia ha determinado que la pequeña tienda australiana no vulnera las leyes sobre marcas ¡vamos! Comerciales. ¡Eso! ¡Eso! Ni es probable que cause confusión entre los consumidores o perjudique la reputación de la cantante, según la decisión publicada por dicha corte. Este caso nunca ha sido sobre el nombre, dijo la diseñadora. Se ha tratado de proteger a las pequeñas empresas en Australia, de defender lo que es correcto y demostrar que todos importamos. Como propietaria de una pequeña empresa y madre de dos niños pequeños, este proceso ha sido increíblemente exigente. Imagínate esa pelea, porque estamos hablando de una pequeña empresaria con una mujer del espectáculo que debe tener. Y es una mujer del espectáculo a la que, sumándole esta pérdida, siguen siendo, los últimos 3 años han sido fatídicos en aunque todo sentido. Te digo, en estos momentos su parte del amor está bien, ah, bueno, y está chévere con Trudeau. Y ayer compartió una foto de esas fotos bobas. Ajá. Que se veían contentos. ¿Así? ¿Las que se ven enamorados? Sí, como, sí, sí, haciendo caras. Hagamos sí, caras, ay, veámonos felices. Exactamente. Entonces, bueno, ya sabemos que Katy Perry ganó. ¿Pero le ganó a quién? ¿A Katy Perry? Le ganó a esta. A la otra. Ok. A la enamorada. Al astronauta. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. En algún momento dijimos jamás, nunca usaría eso. Y pasó. Caímos. Y hasta tenemos 3 o 4 cosas, o tuvimos. Estamos hablando de ropa. ¿Cuál es esa tendencia de ropa que juró nunca usar, sí, y ahora tiene en su closet? Uri. Uribe, DJ, confiesa. Ah, pero que tenga en mi closet, no. ¿O que tuviste? Uy, no, pero... que, a ver... que juré no usar, no. ¿Qué dices? Es tan feo. Y terminaste... ¿Te lo pusiste en algún momento y dijiste, ay, tan chévere? Porque esa es otra bien cosa. Creo, exacto. Que, no, yo creo que si hago memoria y me acuerdo cuando estaba peladito... Sí... me llenaba de cuchuflis. Los cuchuflis en esa época, cuando yo estaba pequeñito, eran como, ¿han visto los cables de los audífonos que son redondeados como un, sí, resorte? Sí, ya. Esos se llamaban, le decían cuchuflis, y había de 40.000 colores fosforescentes, ya, y uno se lo colgaba de las agarraderas del jean de donde va el cinturón y se lo pasaba al bolsillo de atrás, y entonces uno se ponía una, dos, tres. ¿Cuántas tuviste al tiempo? Yo alcancé a tener varias de distintos colores. Mira, mírate. Y uno, y años después uno lo miraba atrás y decía, no. Qué boletas. Sí, pero era moda en ese momento. Claro, es que hablábamos hace un rato con Dallas que era moda cíclica. Entonces hay cosas que, por ejemplo, ahorita los pantalones anchos volvieron a estar de moda, bota campana que llaman. Cuando eso hace unos 10 años decíamos, no, solo skinny jeans, esos pantalones así, ay, no. Sí. Y ahora todos tenemos pantalones, sí, para tiendas. Sí, y ricos, son cómodos. Pero creo que es, pero bueno, sí, aunque creo que es más femenino aún en este momento, el tema del pantalón para tiendas, ¿o no? No, el ancho, pero no tan ancho. Es que he visto unas, el pantalón para tiendas es bien ancho, y ese sí lo he visto más de moda en mujeres. No todos los hombres se arriesgan a utilizar un pantalón para tiendas. Es cierto. Pues señor, mira, pantalón para tiendas. Te tengo respuestas de la gente. Dani Galvis, nuestra querida Dani Galvis de Sound City, dice unas botas texanas. Claro que sí, ella era. No sé si todavía las tiene. Botas texanas. Es que ahora es que están de moda. Sí, puede ser. Antes era como, ay, ¿qué cree, Pasión de Gavilanes o qué? Y ahora están muy de moda. Pero supuestamente entonces lo que ella dice es que ahora se arrepiente de tenerlas en su closet. No, que en algún momento dijo que nunca usaría eso y ahora tiene. Ah, ok. Vicky dice lo mismo que yo, Animal Print, ahora lo amo. Está bien, sí. Lili dice, las prendas oversize, todo es muy cómodo, busitos cuello tortuga, con esos fríos bogotanos, perfecto. Tomo su mano completamente. Nos dice por acá John Gerardo Medina, yo soy diseñador de modas, en época académica nos burlábamos de los tenis, y ahora tengo colección. No, los tenis los siempre. Los tenis siempre, sí. No, y es que los tenis volvieron de una forma increíble con la pandemia, ¿no? Sí, todo también, el mundo. O sea, ya usar tacones, no, nunca, ¿para qué? Yo perdón, no sé, pero caminar. Yo ya no puedo. ¿Tú sabes caminar comodidad. En tacones? Cuando tenía 18 años y salía de fiesta, me ponía unos de 18 centímetros. Estás loca. Y yo mido unos 73. ¿Viste? Era inalcanzable. Me los pongo ahora y no puedo dar un paso. Prefiero la comodidad. Dicen por aquí una sugerencia para Alejandro Marín. Por favor, alguien que le diga a Alejandro Marín que no vaya a combinar el bolsito antirrobo que él dice que es de... ¿De qué es? Como una... Que de extorsión, de gota a gota. De gota a gota. El cangurito de colgar en el hombro. Que no lo vaya a combinar con un pantalón ajustado y con los mocasines que dijo que quería, porque queda con el outfit oficial de funcionario de pueblito de clima caliente. Muchas gracias. Creo que ya es muy tarde para eso. Creo que ya no alcanzamos a decirle, porque creo que ya es... creo que es su pinta de hoy. Hoy compró. Tengo miedo. Está cumpliendo 25 años esta joya de la música. Un día como hoy veía la luz el Discovery de Daft Punk. One more time.